Estoy muriendo lento corazón, perdiendo la razón por tu querer. Estás matando el tiempo y la pasión, burlando la ilusión de un gran amor. Junto a mí, saciar mi sed de ti, besarte más. Tanto soñar que llegas y te vas, y vuelvo a despertar amándote. Beber del cálido manantial de tu amor. perdóname. Y no dejes que tu orgullo ponga freno a este deseo que me consume. No permitas que razone, no me pongas condiciones esta noche. Si me aceptas lo prohibido, ámame, salvajemente ámame. Y haz que olvide que vengo de hacer el amor con ella. Y a ti solamente doy lo que ella te dé. Navideña 633-144-912. He apurado el calendario, quiero que llegue diciembre para encontrarme contigo. Abrazar a los abuelos, la novena en el pesebre, la ilusión de ver al niño. Y quiero hacer una fiesta para llevarle un presente cantando con toda el alma. Abrir puertas y ventanas, invitar a los vecinos que se forme una parranda. Volverán las navidades con la música del alma, que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares con su canto de esperanza. Volverán las navidades como por aquellos tiempos, de una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo. Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere jugar contigo. Le vamos a cantar, lo vamos a arrullar. Y no te pongas triste porque el niño Jesús vino a curar tu pena. Nos vamos a voy a dejarle al pasado la injusticia, los rencores, los sueños que se perdieron. Y juntos en un abrazo recibir las bendiciones que nos tiene el año nuevo. Volverán las navidades con la música del alma, que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares con su canto de esperanza. Volverán las navidades como por aquellos tiempos, de una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo. Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere jugar contigo. Te vamos a cantar, lo vamos a arrullar. Y no te pongas triste porque el niño Jesús vino a curar tu pena. Nos vamos a alegrar, llegó la noche buena. We'll be right back. varios meses he tratado de borrarla de mi mente. Me he emborrachado ya no sé cuántas veces. Y estoy perdido entre el ron y el aguardiente. Maldito despecho que me tiene aquí internado en la cantina. Si yo creía que eras el amor de mi vida y ahora me pagas con una triste despedida. Y ya no puedo hacer nada para estar contigo. Y aunque me duela, te juro que te olvido. Y si algún día vuelves arrepentida, seguramente ya tendré otra en mi vida. Y ya no puedo hacer nada para estar contigo. Estás con él, pero en la mente estás conmigo. Y si algún día vuelves arrepentida, seguramente ya tendré otra en mi vida. ¡Ay, dolor! Mamacita. Maldita traición que me tiene herido todo el corazón. Pa' sanar las penas de esta despedida basta con licor. Se varó el avión que te llevaba hacia el cielo. Así esté borracho y muriendo de sed, pagarás el precio de tu error. Maldita traición que me tiene herido todo el corazón. Para sanar las penas de esta despedida basta con licor. Se varó el avión que te llevaba hacia el cielo. Así esté borracho y muriendo de celos, pagarás el precio de tu error. Dolor, pasa bordo. Oh no, Luis Alberto. Aunque me duela, te juro que te olvido. Y si algún día vuelves arrepentida, seguramente ya tendré otra en mi vida. Y ya no puedo hacer nada para estar contigo. Estás con él, pero en la mente estás conmigo. Y si algún día vuelves arrepentida, seguramente ya tendré otra en mi vida. Seguramente. Ya tendré otra en mi vida. Dímalo, dímalo. Ay, Jonathan. Está arrepentida. Venga, Gabrielito. Dímelo. Maestro. Vámonos, vámonos. ¡Súbelo! Me suena a Navidad. Me suena a Latinos FM. Vienes a mí, no sé qué estarás pensando. Como si un beso pudiera borrar tantas noches tristes que soporté. Y gracias a Dios hoy puedo gritar. Ya no hay nada que pueda lastimar como en aquel tiempo. Cuando lloré suplicando que me dieras amor, cuando intenté quitarme la vida por el dolor de ser despreciado, te vi reír, no importaba nada, pudo importar. Pero ya ves, la vida cambia y hoy te vuelvo a encontrar. Ahora es diferente. Que llorar, pero de alegría. Hoy tengo a quien amar, mejor compañía. Hoy tengo a quien amar. no pudo escapar. La tormenta no te dejó alejar. Vuelves derrotada. Puedo sentir que a ti todo te ha salido al revés. Yo no voy a arrodillarme a tus pies. No es así, vete de una vez. Si no pensaste antes de abandonarme en el dolor, ahora no entiendo, no tengo por qué sentir compasión. Tú te lo buscaste. Un hombre bueno como fui contigo no encontrarás. No es mi culpa, yo no fui aquel que se portó tan mal con tu sentimiento. Ahora pides perdón por lo que me hiciste. No te guardo rencor, no maltrato mi corazón. No te guardo rencor, no maltrato mi corazón. Vete de mí, vete lejos. Vete de mí, no te quiero. Vete de mí, vete lejos. Vete de mí, no te quiero. Vete de mí, vete lejos. Vete de mí, no te quiero. Vete de mí, vete lejos. Vete de mí. La barranda de fin de año. ¡Vívela! ¡Latinos! ¡FM! ¡La alegría navideña! Dejaré de tu lado, vivirás en el pasado, mejor te olvida. Soy el hombre de tu vida y me amas. Hoy en día tú vas diferente. No sé lo que tienes en mente. Últimamente estás jangueando demasiado con tus amigas y todas me caen mal. Por eso te revisé la cartera. El nombre, un nombre, tus letras. Nunca pensé que me lo iba a esperar. Mentiras, hoy me alejaré de tu lado.

Gran Amanecer Gaitero, junto al aniversario de Caracas Club. Sala Madison, sábado 9 de diciembre. Gaitero del Turia. Los caraqueños tributo a Guaco. Tambor y sabor. Voces de Billo. Brioni Santos. Monza PF. Epnel. Lucy Bianchi. En cabina. DJ Diony. El de la casa. Y DJ Miguel Villegas. Estará animando Jorge de la Rosa. Puntos de venta. Supermarket Marianita. Brutal 58. Agencia de Viajes Estelar. Tránsitos Bar. Bambino Paterna. IL. Il Mercantino Alterna. Y Bar Puerta 1. Frente al Mestalla. Este 8 de diciembre, la champeta se toma Valencia. Con Chahuale en concierto. Directamente de Colombia. Y por primera vez en la ciudad. El gigante de la champeta, Chahuala. Y con Chahuala, Soulwill, EDJ y Rafa BM. Lugar, discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17, Metro Matay. Entrada general 30 euros y VIP 50. Información y reservas 687-596-293 y 687-596-293. Prende la Navidad con Chahuala en concierto. Llegó el DJ que todos aclaman. Llegó papá, papá Chahuala. Presenta Cartagena Producciones. La casa de Diego II, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. El lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-9148-28. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Ambiente familiar. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango pinche con limón, porque mango hay un montón. Crazy Mango, mango en tiritas con varios topping a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango. Calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música del mar, nacida en las olas, que viene el mar. 43 144 912. Envía nombre y apellido. ¡Sintonízate! ¡Latino FM! Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón. Encuéntrame en pedazos. ¡Vamos!

¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presume. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Si quieres te hago un bebé, te traigo las plan B. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 la escucho al revés. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Dice si no se bebe.